que se le otorgaba en el Patria Grande, porque esto no, no, el programa no fue una amnistía, sino que fue un adelanto de lo que es la nueva ley de migraciones y el criterio de erradicación que se utilizó en la implementación del programa fue el artículo 23 inciso L, que es el criterio de nacionalidad, por lo cual es una política de Estado más que un programa específico. Sí, todas aquellas personas que no pudieron acogerse al programa lo deben hacer sus trámites, canalizarlos a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Doctor, usted dice que se mantiene la misma modalidad. ¿Esto quiere decir que también se hace en dos etapas? No, no, no. En cuanto a la modalidad de admisión, el requisito de admisión, el trámite es como un trámite normal, como los que realiza la delegación. Se inicia con la presentación de la documentación, se le otorga al extranjero una precaria y la precaria tiene la función de regularizar la situación hasta tanto la DNM, o sea, nosotros resolvamos sobre el beneficio a otorgar. Si están todos los papeles en regla y no hay inconveniente alguno, se le va a otorgar la erradicación temporaria por 2 años, de acuerdo al criterio, o una definitiva. O sea, no se desdobla los trámites dentro de la oficina en dos etapas como sí lo tenían los municipios mediante la implementación del programa Patria Grande. Bien, o sea, el beneficio sigue existiendo de la misma manera. Y en este caso, la residencia precaria también es gratuita como lo era Ahora, o sea, lo que uno hace es la presentación de toda la documentación, que es la misma documentación que presentaron en el Patria Grande, que son los antecedentes penales del país de origen, los antecedentes penales de la República Argentina. Por supuesto, ahora se les va a pedir un ingreso legal al país, que puede o no estar vigente. Lo importante es que puedan acreditar el ingreso legal al territorio argentino. Y tiene, bueno, la tasa migratoria, que es de 200 pesos, y con eso, bueno, con la presentación de toda esa documentación, se le arma un expediente dentro del organismo, le extendemos una residencia precaria por 180 días, que es el plazo que tiene para presentar algún papel que al extranjero le haga falta para completar la documentación, y a su vez es el plazo que tenemos nosotros, que nunca utilizamos 180 días, por supuesto, para resolver el beneficio solicitado por el extranjero. ¿Y la tasa migratoria también se cobra en este caso, 200 pesos? Exactamente. La tasa migratoria es en todo el país de 200 pesos, que se abona en el Banco Nación mediante una boleta de depósito que le hace el organismo. ¿Hay alguna exigencia de contrato de trabajo, como se ha establecido en otros momentos, como obligatoriedad, digo, para radicar en el país? Mire, usted lo que tiene, hay que hacer dos ámbitos, que es Mercosur y Extramercosur. Sí. Todo lo que es Mercosur y países asociados, lo que podríamos llamar de Venezuela hacia el sur, sí, no necesitan ningún tipo de requisito de admisión, llámese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque los extranjeros estos están comprendidos dentro del artículo 23, inciso L, de la ley 25871, que es la ley de migraciones. Este artículo 23, inciso L, que valga la aclaración, es de innovación y tal vez el más avanzado en materia migratoria en el mundo, uh-huh, establece el criterio de erradicación por nacionalidad. O sea, basta con haber nacido en los estados partes del Mercosur o países asociados para que puedan obtener el beneficio migratorio dentro del territorio argentino. Por lo cual, lo único que tienen que acreditar es, mediante su partida de nacimiento, haber nacido en territorio del Mercosur. Y a su vez, el extramercosur, que no tiene ese beneficio del 23 inciso L, sí va a necesitar otros criterios de admisión, como por ejemplo, estar casado en Argentina, hacer una inversión en la Argentina, tener un contrato de trabajo, ser rentista, pensionado, todos los criterios de admisión que establece el artículo 23 de la ley 25871. Sí, entre ellos también está el de reunificación familiar, ¿no? El de reunificación familiar surge del artículo 10, sí. Es primordial. Esta nueva ley de migraciones hace mucho hincapié en lo que son los derechos humanos, tomar al extranjero como una persona, un ser humano, ¿sí?, con todos sus derechos. Y eso surge del artículo ya 7, 8, 9 y 10. El 7 y 8 habla de educación, salud, que se le debe prestar a los extranjeros, cualquiera sea la regularidad migratoria en que se encuentren en el territorio. y el artículo 10 habla de la reunificación familiar. ¿Sí? Que si alguien se encuentra en el territorio y necesita traer a sus hijos o a su señora que se encuentra fuera del territorio argentino, a través de un permiso de ingreso que tramita aquí en el organismo, nosotros le proporcionamos la posibilidad de traerlo mediante reunificación familiar. Doctor Morales, gracias por la comunicación. No, por favor, a su disposición. Hasta luego, muy amable. Así conversábamos con Gastón Morales, responsable de la Delegación Viedma, de la Dirección Nacional de Migraciones, y como decíamos, seguramente en las próximas semanas vamos a tener más datos sobre los resultados de este programa Patria Grande. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. En Estados Unidos, los latinos son uno de los grupos más cortejados en estas elecciones, no tanto por su superioridad numérica, ya que representan alrededor del 15% de la población y el 9% del electorado, sino por su concentración en estados que se prevén claves, como lo son en Florida, en Nuevo México, Nevada y Colorado. Los sondeos reflejan una lucha bastante reñida en Florida entre Obama y su rival republicano John McCain, y los latinos podrían inclinar la balanza de uno u otro lado. Las encuestas indican que por el momento Obama lleva las de ganar entre los hispanos. Así, un sondeo publicado esta semana pasada por el Centro Pew muestra que los hispanos prefieren a Obama frente a McCain por un margen del 66% frente al 23%. Los republicanos adelantaron, de todos modos, que la campaña de McCain tampoco se duerme en los laureles. Están inscribiendo y movilizando a nuevos votantes. Han lanzado anuncios de radio y televisión para los hispanos y tienen una página web completamente en español. La campaña de Obama, mientras tanto, prevé insistir en su mensaje de cambio y en presentar a McCain como alguien que perpetuaría las políticas fallidas del actual gobierno de George W. Bush. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York. Elecciones en Estados Unidos. Serán en noviembre y los hispanos tendrán en sus manos la posibilidad de definir entre Obama y McCain. Veamos qué nos sugiere un sondeo que agradecemos a Freya Rojo de Radio Pacífica Los Ángeles y al contacto sur vespertino de Alert. ¿Crees que es importante votar? Sí, es muy importante. Pues uno puede apoyar a los hispanos en el voto de uno, votar para que alguien esté con los hispanos. Oiga, ¿y usted va a votar? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué candidato le gustaría votar? Pues Obama, ¿cómo se llama? Dice pues que va a ser pues mucho por el latino. ¿Va a votar en noviembre? Claro que sí, sí. ¿Y si no es indiscreción, ya decidió el partido y el candidato por el que va a votar? Ese es secreto. No, no. A voces. Obama. Se ve buena persona. Ajá. ¿Qué le gusta de él? Ah, se mira que va a hacer cosas buenas y va a quedar él. Claro. Me gusta el cambio, me gusta Obama por el cambio y me gusta el señor McCain por supuestamente él va a ayudar a los latinos. Estuvo en México la semana pasada, fue a la Basílica y ahí estuvo diciendo. ¿Por qué es importante votar para nosotros? Yo pienso que tengo que formar parte de los cambios que están pasando en Estados Unidos. Necesito que los republicanos sigan adelante. ¿Tú eres republicano? 100%. ¿Qué te gusta del Partido Republicano? Que me gusta ahora es que siguen siendo más conservativos y que siempre están viendo por la gente que tiene más dinero para que el país crezca en la economía. El problema es la seriedad de la situación ahorita de todos los, no nomás los latinoamericanos, ¿no? Principalmente que somos aquí tantos y no nos hemos hecho ciudadanos. Entonces tenemos que tener conciencia de que hay que votar, hay que votar, hay que votar. Los latinos y las elecciones en Estados Unidos. Nuestra compañera Verónica Calvo Piña, de ALER, conversó esta semana con Ricardo Moreno, de la Red de Radios Pacífica de Los Ángeles. Una mirada sobre los hispanos, su posible voto en esas elecciones y por qué prefieren a Obama, el candidato del Partido Demócrata. Nos encontramos con Ricardo Moreno, analista político y co-conductor del programa de análisis político radial Nuestra Voz de la Cadena Pacífica en Los Ángeles. Señor Moreno, preguntarle, varias encuestas señalan que el voto latino por Barack Obama sería significativo. ¿Qué ve la población latinoamericana en Barack Obama que no presenta el candidato republicano McCain? ¿Es solo una identificación por cuanto Obama es el primer candidato afroamericano o es que en su plan de gobierno se presentan importantes cambios para la población latinoamericana? Yo diría que son varios los factores, ¿no? Al principio de la candidatura de Obama, muchas de las encuestas, y estoy hablando en las primarias, cuando él compitió contra otros candidatos demócratas, mostraban que él tenía muy poco apoyo de la comunidad latina, específicamente porque los latinos conocían más a la senadora Hillary Clinton y pues votaron por ella abrumadoramente en una relación de 3-1. Es decir, el senador Barack Obama era prácticamente un desconocido para la comunidad latina fuera de su estado natal donde representa Illinois. Ahora que ya entramos en la elección general, pues él se ha dado a conocer más en la comunidad latina y por supuesto la comunidad se ha identificado con muchas de sus propuestas de gobierno, específicamente en los temas del área de la guerra de Irak, el área de la educación, el área de la economía y un punto muy importante para la comunidad latina que es en el tema migratorio. También tiene que ver mucho, digamos, los orígenes del senador Obama. Es una persona que pues viene de un origen humilde en cierto sentido, viene de una familia mixta de padre musulmán, madre norteamericana, que ha tenido una experiencia de vida, que ha vivido en el mundo árabe, pero que también ha vivido en los Estados Unidos. Es decir, él representa una mezcla de raza, de cultura, de formación, algo que es muy común a los latinos en los Estados Unidos. Señor Moreno, algunos analistas consideran que el discurso de Barack Obama ha cambiado en lo referente a políticas migratorias y a la invasión de Irak. ¿Es real este cambio? ¿Le podría restar votos dentro de la población latina? Yo no creo. En el caso del tema migratorio, él ha sido muy consistente desde el principio de cuando comenzaron las primarias en cuanto a su mensaje. Originalmente, por el lado del Partido Demócrata, habían como aproximadamente unos 9 precandidatos presidenciales, aunque pues los más conocidos por la prensa eran quizás unos 4 o 5. Y de entre esos 4 o 5 precandidatos, el senador Obama, junto al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, eran los que tenían, digamos, una postura un poco más progresista en cuanto al tema de la cuestión migratoria. Tanto así que en uno de los debates que yo pude presenciar aquí en California entre la senadora Hillary Clinton y el senador Obama, este fue más amplio en cuanto a su postura sobre las licencias de manejar. Aquí en los Estados Unidos hay las licencias de conducir, las otorgan los estados y cada estado tiene una serie de reglas diferentes. Y hay algunos estados que le otorgan licencia de manejar a personas indocumentadas. Sin embargo, después de toda la retórica anti-inmigrante, la gran mayoría de estados empezaron a quitar este privilegio. A la pregunta de que si él estaría de acuerdo con otorgar licencia de conducir a personas indocumentadas, el senador Obama respondió afirmativamente, diciendo que él pensaba que esto no era algo que tenía que ver con cuestiones federales migratorias, sino que era un asunto de seguridad vial para cada estado y que él no se oponía a esto. Y que como presidente él trataría también de enforzar una reforma migratoria humana, justa, que incluya a los 12 millones de indocumentados latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. ¿En qué otros aspectos más se basa la política migratoria que tiene Obama? Él dice que hay que tener una solución, hay que lidiar con los 12 millones de indocumentados que están en los Estados Unidos de una manera justa, de una manera humana, que no hay que cerrar los ojos hacia realidad. Él también habla de la seguridad de la frontera. Nadie realmente sabe los detalles a qué se refieren ambos candidatos cuando hablan de la seguridad fronteriza. Eso es un tema quizás mucho más amplio para discutir. Sin embargo, por el otro lado, McCain dice que él favorece también una reforma migratoria hasta que se asegure la frontera. Es decir, para McCain la condición es, primero, la frontera debe estar segura. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué significa eso, que la frontera esté segura? Todos sabemos que la frontera de Estados Unidos con México es sumamente larga, sumamente amplia. Han habido diversas propuestas de cómo asegurar la frontera. La más principal es el construir un muro fronterizo tipo muro Berlín a lo largo de toda la frontera. El senador Obama también habla de la seguridad fronteriza, pero él dice que también hay que lidiar al mismo tiempo con los 12 millones indocumentados y proveerles un camino a la legalización y a la ciudadanía. I'm melting away. I'll make a brand new start of it. Bien, seguiremos con la vista puesta en el papel de los inmigrantes en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un país que ha endurecido sus políticas migratorias en los últimos años. Tramos finales de nuestro programa. Al inicio se ha escuchado La Maldición de Malinche de Gabino Palomares a dúo con Amparito Ochoa, un dúo mexicano de lujo, ¿eh? Y ahora sí, Andrea, ya es tiempo de irnos. Nos despedimos. Sí, y nos vamos. Amigos y amigas de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Y Abner, me despido de vos, como siempre, con un fuerte abrazo y nos encontramos en una semana más. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España. Thank you.